por ambición jugaba. Y de una vez me sentí triunfador, y de una vez me sentí triunfador, y sin condición entregué mi alma. Y de eso yo no saqué nada, tan solo tristeza y dolor. Y me tocó romper la baraja, como lo hizo aquel jugador. Y me tocó romper la baraja, como lo hizo aquel jugador. Que se paró de la mesa y no dijo nada, las penas que llevaba las sabrá mi Dios. Que se paró de la mesa y no dijo nada, las penas que llevaba las sabrá mi Dios. Y luego el jugador gritaba como lleno de heridas. Y luego el jugador gritaba como lleno de heridas. Juego mi vida, entrego mi vida, pongo mi vida. De todas maneras la tengo perdida, de todas maneras la tengo perdida. Y los que no la pierden, Leo Lopera y Lucho Ramírez, María Clara Núñez, mi sobrina. Reynel Haida y Juan Alberto Hoyos en Montería. Fernando Ortiz y Guillermo Marín con cariño. Ay. Lo mismo pasa en el amor, ay, lo mismo pasa en el amor, que si causas dolor llega el descontento. Y si en el fondo hay una traición, y si en el fondo hay una traición, tendrás desilusión y un gran resentimiento. Y la experiencia a través de los tiempos, el que paga es el corazón, y queda uno como el jugador cuando ha perdido todo lo que ha puesto. Y queda uno como el jugador cuando ha perdido todo lo que ha puesto. Y se queda divagando, inventando otro cuento, y quizás esperando un futuro mejor. Y se queda divagando, inventando otro cuento, y quizás esperando un futuro mejor. Y luego el jugador gritaba perdiendo la partida. Y luego el jugador gritaba perdiendo la partida. Pongo mi vida, entrego mi vida, juego mi vida. De todas maneras la tengo perdida, de todas maneras la tengo perdida, de todas maneras la tengo perdida. Juego mi vida, entrego mi vida, pongo mi vida. De todas maneras la tengo perdida, de todas maneras la tengo perdida. Primo, vamos, solar, ay, hombre, ay, de todas maneras la tengo perdida, de todas maneras la tengo perdida, de todas maneras la tengo perdida, la tengo perdida, la tengo perdida. Ay, de todas maneras la tengo perdida. De todas maneras la tengo perdida, de todas maneras.